Tuvo lugar el día 14 en Pyongyang la sesión plenaria del Comité Central del Partido Chondoísta Chongu con la participación de los miembros efectivos y suplentes del Comité Central del Partido, funcionarios del centro y las localidades y los funcionarios del Comité de Dirección Central de la Asociación de Chondoístas de Corea. El foro expresó apoyo a la autóctona línea y orientación por la reunificación de la patria presentadas por el mariscal Kim Jong-un en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea y discutió las medidas para materializarlas. Los oradores señalaron que la línea y la orientación sobre la reunificación de la patria presentadas por el mariscal en dicho congreso es el fruto de la férrea convicción y voluntad de construir a toda costa una potencia reunificada en este territorio y deviene un gran programa común de reunificación de la nación. Preservar una duradera paz en la península coreana, enarbolando la bandera de la independencia y la gran unidad nacionales, lograr la reunificación de Corea a la manera federal y construir la potencia reintegrada son el camino de materializar el ideal de chondoísmo que aspira a la protección del país y la tranquilidad del pueblo y el paraíso del mundo. Así afirmaron ellos. Y expresaron el apoyo total de su partido a la línea y programa presentados por el mariscal Dios de la Nación. La sesión adoptó una resolución correspondiente y decidió enviar las cartas a las entidades surcoreanas.